Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 296, grabado el martes 21 de diciembre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar al Sensei. Hola, geekos. Bárbaro. Con su micrófono chivazo. Está grabando desde la cabeza del Dalek. ¿De la cabecera? La cabecera. En esta ocasión tenemos aquí bailando para nosotros de nuevo, solamente con un gorro de Santa Claus, a la masita de Behavior. Gorro. Se mira que bien le queda el gorrito ese. Ay, yeah. Y mira que está computando, ¿a dónde está la arroba? No la encuentro. ¿La arroba? ¿Se le queda el at? No sé, ya te voy a explicar a dónde queda. ¿Shift 2 o Control GR 2? ¿En la Q? No, es que es Alt-GR, por eso no me acuerdo. Alt-GR, Q. Bueno, hey, digamos, tóquenos el piripipi. Esa era, gracias. Perdona, chica. Ya viste que se tocó la arroba con el piripipi. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Escuchándonos en esta noche. Ella no la roba. Los que están conectados, Ángel la Dumas. De ese fulano. Ella la presta. Doutes, Edward Baker, el Sensei, Francisco, Kraft, Malignius, Molemán, Pacos, Sergeant Black y Spaceship. Por cierto, nos falta por ahí una portada, así que si alguno de ustedes. casualidades les sobra alguna. Les sobra una, pues con gusto la aceptaremos para este episodio en el cual hablaremos de las mejores cosas del 2010. Pero antes queremos arrancar este episodio agradeciendo a nuestro productor ejecutivo para el episodio número 296 de Comic Geekos, Arturo Fonseca. ¡Vamos, jefecito! De cariño, no vamos a ir Arturito. Arturito. Muchas gracias al jefe Arturito desde México por patrocinar el episodio número 296 de Comic Geekos. Si es el productor ejecutivo, por favor, póngalo ya en su currículum que usted produjo este episodio. Y van a darle premio al productor ejecutivo al episodio 300. Sí, tenemos que darle un premio especial, sí, o sea, ¿verdad? El premio es que del currículum lo puede poner en negrita. Ay, y letra cursiva. Sí, así, negrita, trompuda y colocha. Señoras y señores, queremos también, vamos a empezar este episodio rápidamente porque tenemos muchas cosas que hablar. Así que vamos a arrancar con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para este episodio. Yo quiero ir a este Box Office, vamos a ver. Bueno, la número 5, que bajó desde la posición número 3, es la película Tangled de Disney. Ah. Hizo 8 millones, ya lleva 127. ¿Pero cuántas semanas? Costó 260. Es su cuarta semana. Ya lleva. La número 4, que estaba en la posición 19 semana pasada, es The Fight. Espera. ¿Subió? Subió, sí. Es que parece que antes tenía un release limitado. Ah, ok. Sí, ¿te acordás? Ajá, estamos hablando de eso. ¿Y hoy ya la soltaron? Hoy ya la soltaron, está en como 2.500 salas. ¿Esa es la de la princesa Amidala? Es Black Swan. Sigue limitado, porque esa solo está como en 900 salas. Entonces repetí el nombre de la 4. El peleador. No lo ha dicho. Okay. La peleadora. La de Christian Bale. Bueno, tal vez. Bueno, esa hizo 12 millones. Hizo. Peludo. ¿Cómo que son los de King Kong? Las bolas de King Kong. Palones. La número 3, que le está yendo algo mal. La protesta. Es Las Crónicas de Narnia, el viaje del... No le ha ido tan mal, la babosada. Mira, ese... Perdón. Ese también hizo 12 millones. Ese de que acabas de mencionar, The Fighter, tiene 8.5 en IMDb. O sea que está súper buen rating. Sale Marky Mark. Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, ¿sí? Melissa Leo, no sé, Mickey O'Keefe. Pero es acerca de los early years del boxeador Irish Mickey Ward y su hermano que le ayudó a entrenarlo antes de que se hiciera profesional. El hermano es Christian Bale. Ajá, exactamente. Así que bueno, pues se ve buena vos, 8.5, que le den 8.5 en IMDb es porque sí, es bueno. Geek friendly. Cuesta. Deja ver. Bueno, sí, La Crónica de Narnia, 12 millones también, y lleva 42, costó 155. La número 2. ¿Qué semana era de Narnia? Era segunda semana. La segunda, ups. No, entonces no va tan bien. La número 2, la película que todos estaban esperando para este año, Yogi Bear. Oh, ¿what? No. Hizo 16 millones. No. Costó 80. Puta, pesa. Oh, esa película. Su semana de debut. Alcancé a ver. Alcancé a ver, no un trailer. Una parodia. Ajá. Trailer. No está en la jugada. Trailer. Sino que eso, cuando entras a YouTube, se ve un te ponen ahí un medio avance, ¿verdad? Uh-huh. Pues, o sea, yo pensaba que todo iba a ser CG. Y como que solo los ojos, solo los osos. Solo los ojos. Ojos. Para que quería una expresión, Paloma. Hacer de caso que estás viendo la de Scooby-Doo. Ajá, puta. Y no, da mal feeling. Con la basura. Los osos no están tan peores, pero si hubiera sido todo CG. Sí, pero el que hace de guardaparque es una persona, pero en la caricatura era un fulano bien cuadrado y imponía respeto, aunque nadie lo respetaba de los osos. Pero el seco que han puesto en la película. Es Tom Cavanagh, el que salía que era el dueño de un bolerama. Tuvo una su serie en NBC que era el... Ah, se llamaba Ed. Ed, cabal. Ah, sí. No, este chavo. Ese me cayó mal de entrada, como para ese personaje. Demasiado delgado, tenés razón. ¿Cómo se llamaba el guardaparque? Mucho hablaron de esa película. Sí. Démosle, va. Bueno. Número uno. Sí, la número uno. La número uno, Sex and the City. Perdón, Tron Legacy. ¡Yeah! Espera. Pero, a ver, no. Eso era de esperarse por la anticipación de esa película, pero ¿cuánto hizo? No. Hizo 44 millones. No está mal, nada mal. Costó 170. Ok, hoy va la opinión de los analistas. 7.7 en IMDb. Ey, espérate, conste. Si alguien va a leer algo, alguien ha sabido algún spoiler, please. Ok, sí. No. Y no, para los escuchos, aquí no va a haber spoiler porque no hemos visto Tron. Esto es sin spoiler. Disney, que es el productor y distribuidor de la película. Tron no ha venido al Salvador. Esperaba que sacara por lo menos 50, si es que no, más millones. Para ellos no es una cifra buena, positiva, aunque haya sido primer lugar. Porque la esperanza de ellos es sustituir a los Piratas del Caribe con una serie de películas de Tron. Como franquicia. Como franquicia que les dé bolas. O sea. Porque los piratas les está saliendo caro y además la cuarta casi no la hacen porque se les comenzaron a rajar actores. Entonces ya quieren quitar piratas, poner Tron, pero con este ingreso está en riesgo que pueda ser una franquicia. Mejor. Y la otra observación que hacen es que la gente que ya la fue a ver dicen que ver la primera es muy recomendable porque no entendés del todo la segunda si no tenés las bases de la primera. Me imagino. Yeah. Y así, sin spoiler, pero sí he oído opiniones bien en los extremos. Exactamente, lo mismo, yo también. ¿Qué es la mejor película? Otros que, que la nostalgia y otros que no está muy bueno. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que ir. Hayamos oído lo que hayamos oído. Bájale un poquito, please. Sí, estaba buscando sobre el volumen. Ya está. Hayamos oído lo que hayamos oído, la vamos a ir a ver. Por supuesto. Pues sí. Entonces hay que llegar con ceros. Con las expectativas que ya teníamos desde un principio. Por aquí nos mandaron un video que estamos Que es el poniendo. Photoshoot de Playboy. El photoshoot que hizo Playboy. Basado en Tron. ¿Y qué tiene eso de Tron? Más que la. Unos neones atrás. Aquí viene, donde las pintan a las chicas con pintura fluorescente. Pero están desnudas. Desnudas bajo el body paint. Entonces pues ponen... yo creo que el mismo comentario me van a hacer. A vos no te gusta el body paint, siempre has dicho que te cae mal. I hate fake boobs. Ajá. Y body paints. Pues no se ven muy fake las boobs. No me refería, sino que son las dos cosas que yo odio. ¿Y por qué odias el body paint? No sé, yo prefiero ver a una mujer o de nuna o en biquincito, pero no con el babosa pintada. Yeah. O sea, mi chicha tiene body paint. Sí. Y esto se quita. A lengüetas. Así que muchísimas gracias por mandarnos. Juan Tetsuo X fue el que nos mandó este videito. Tetsuo Triple X. Las modelos Irina, ¿qué decía? Boronina y. No sé. Pero están bonitas las modelos. Así que me imagino que va a ser un photoshoot que va a estar en la. O salió ya en el episodio de. Ya salió en Intertubos. El episodio, ¿cómo se llama? El issue. De esta semana. Señoras y señores, entonces ya que sabemos que Tron es el top del box office, continuamos entonces este episodio con algo que posiblemente nos están esperando, pero fue algo que nos pidió nuestro productor ejecutivo que hiciéramos en este momento. Así que muchísimas gracias a Sergeant Black, que es nuestro productor ejecutivo, que por cierto está también ahí en el IRC, así que pueden platicar con él. Él les puede dar un poco de insight acerca de lo difícil que es producir este show. Y vamos a pasar rápidamente a lo que han estado esperando. Por eso no lo hicimos esperar tanto. La carne asada con chimichurri. Ahí está. Entonces con relleno de manzana y pan mojado en leche. O sea, así chuponeado. Chuponeadito. O como sale en How I Met Your Mother, que para Thanksgiving hacen un turkey y stuff de otro turkey. Le meten un turkey chiquito al grandote. Y entonces el plato ahí se llama Turkey. Mira, pero lo exótico del plato es que le meten el turkey chiquito al turkey vivo. Lo hace más difícil porque no se deja. Espérate, ¿cuál está vivo? ¿El que le meten el vivo, turkey? Pero de ambos. Se tienen que comer así. Bueno, en el comienzo del proceso están vivos. Señoras y señores, la carnita de este episodio es los top del año. Vamos a elegir cada quien los top 3 películas, top 3 cómics, top 3 gadgets, y etcétera. A mí lo que me gustaría también en cuanto a las películas es... Yes. Consultar el análisis estadístico que había hecho el Brito Man claro. Con respecto al puntaje, porque también nosotros vamos a decir, esta fue la mejor película del año. Hagamos la consulta al final. Sí. A ver si le pegamos, sí. All right. Si quieren, empezamos entonces con películas, ya que somos un award-winning podcast acerca de películas. De películas, sí. Si quieren, empiezo yo. Como los Óscares. Ahí están las. Para mí, las tres películas que son para mí las que no te puedes perder este año. Número uno, Scott Pilgrim vs. The World. ¡Yeah! Recomendación. Sí. Para hacerlo más emocionante, comencemos de la tres para arriba. Bye, para chivo, la próxima, mejor ya, ya metiste la pata. Pero ahorita ya está. Oiga, señor. Ahora, productor ejecutivo. El jefe ya está anotando tu nombre. Sí. Fue Omar Mann. No confunda. Fue Omar Mann. Le voy a dar mi criterio. Y es bien parecido al criterio que ocupa Brito Man. Estas son las películas que al nomás verlas yo estaba con ganas de verlas de nuevo. Y las he visto cada una fácil 10 veces. Y me siguen gustando y las puedo volver a ver. Ajá. Así que Scott Pilgrim vs. The World. La número 3 fue How to Train Your Dragon. Es otra película que la puedo ver miles de veces y me sigue gustando. Y la número 2, Despicable Me. Okay. Que también fue película que... ¡Wow! Menciones honorables, tengo varias, así que las voy a hacer rapidito. Menciones Inception. Inception fue una excelente película para mí. Toy Story 3, que fue muy buena. Y no, fíjate que le quitaron el puesto a una película Pixar. Es la primera vez creo que pasa eso, que alguien desplaza a una película Pixar. Fíjate que agarraste dos películas animadas por computadoras que no son Pixar. Exacto, exacto. Aunque siempre me sigue gustando Toy Story 3, pero me gustó más. Ya Despicable Me y How to Train Your Dragon me gustaron más. Ya dijiste que Pixar era la basura. No, todavía no. Iron Man 2 me gustó también, aunque hablaron ahí. Kick-Ass, que fue una buena película. Y The A-Team también, que salió este. Ya se me había olvidado. Y no la he visto aún, fíjate. Ya se me había olvidado. No la dejes pasar. Hoy en vacaciones. Hoy la veo en vacaciones. Mira, lo primero que tienes que hacer. Adelante, Tico Man. Pues yo no las había puesto así como en orden en particular. Ajá. Pero sí incluyo ahí. Él fue el que le mandó el email. ¿Qué parte de top 3, no entendiste. Es que es un vergo de películas y están las top 3, pero todas así revueltas y... O sea que de esas 3 no están no, en va, orden. Vaya, vaya. Yo sí entendí el top 3. Aquí van mis 4 películas. Espérate. Mis 4... Don Arturo, necesitamos clases remediales de matemáticas para algunos miembros mis del equipo. Mis 4 top 3 son 5. Son no, mi cuatro... número 6. Número 6 está. Número. No, 7. De película, ok. El Hulk. Agarra otra onda. No va. Mira, pondría como. Como número 3. Ajá. Yo pondría a How to Train Your Dragon. Sí, por lo mismo, esa movie me encantó la primera vez que la vi. La tengo, la pasé a mi iPod, la veo cada vez que puedo. No me cansa ninguna escena de esa movie. Y buenísima, pues. De ahí la número 2, ahí sí yo pongo Inception. Porque wow. me estuvo socando todo el tiempo que lo estaba viendo. Excelente movie. ¿No te aburre verla una y otra vez? ¿O eso no es criterio para ti? Fíjate que esa no la he visto más veces, pero sí, yo salí de la movie queriendo discutirla. Te quedas pensando en qué pasó, qué se hubiera hecho, que no sé qué. Este Tarkus, las mejores películas para él fueron Anal Madness, Con tu prima no es pecado, y 3, Mazurka en la cama. Dice. Dios mío. Bueno. All right. Esos teatros que van. Chuco. Chuco. Bueno, y la número 1 pondría Scott Pilgrim. ¡Yeah! Porque esa también la he visto un vergo de veces y siempre me saca las carcajadas. Sí. Buena movie que se echó. Esa Kick-Ass estuvo... ¿Mención honorífica o no? Sí, mención honorífica. Estuvo bien cerca del top 3. Uh-huh. Pero es como más maldita. O sea, el humor es más violencia, es más... Entonces, ahí le di un poco más de preferencia a Scott Pilgrim porque esa, pues, se disfruta así más... Es más geeka. Es más geeka. Tiene más referencia geeka y todo eso. Y es más buena onda. O sea, no es como Kick-Ass de que, o sea, hacen pedazos al protagonista, todo. Y hasta los fans. Además, creo que es más de culto Scott Pilgrim que Kick-Ass. Tiene más creencia el Kick-Ass. Y de ahí también, como mención honorífica, pondría a The A-Team. Yeah. Esa sí me llegó bastante. Ahí fíjate que Despicable Me, yo no la puse en las honoríficas ni siquiera. O sea, estas son las que me gustaron de este año, pero no la pondría ahí. Yo la gozo siempre que la veo, me encanta esa película. Es que fíjate que la vez pasada la logré conseguir. Ajá. Y me puse a verla y todo, pero ya viéndola otra vez, eso que hay unas partes que sí me alcanzan y las adelanto y mejor me paso a las partes más chistosas donde salen los Minions. Sí, Entonces ahí fue que dije, sí, ya no tiene esa vida útil, así como las otras. Yeah. Y bueno. A ver, Brito. Ok, número 3. Kick-Ass. Por todo lo que han dicho, a mí esa película es una de las que le he visto 70 mil veces. Yeah. Número 2, a pesar que igual que Tico Man, solo la he visto una vez. Inception. Wow. Exacto. Que no salió en DVD. Sí. Entonces, ¿sí, no? O sea, no salió en DVD. Torres. Todavía no la tiene Mr. Torres en buena calidad. Entonces, no la puedes comprar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, puta, pero esa película sí. Para mí fue 5.0, o sea, no está en el primer lugar porque sinceramente la votó de ahí Scott Pilgrim. Yeah. Uh-huh. Pero se van a los penaltis. Son tipos de película completamente diferentes. Yeah. Pero para mí las dos merecerían el primer lugar. ¿Verdad? Pero si tengo que escoger una, Scott Pilgrim. Yeah. Menciones honoríficas, creo que es un back to back de Robert Downey Jr. Gracias a Dios que él solito sea back to back. Sí. Porque estaría Iron Man 2, a pesar que la primera vez que yo la califiqué mal. Yeah. Y Sherlock Holmes. Fíjate que se me olvidó mencionar la vieja honorífica Sherlock Holmes. De este año. Sí. Sí. Sherlock, sí. En abril, el 31 de diciembre la fuimos a ver. Se me olvidó poner las honoríficas y tiene que estar ahí. Sí. Borrando, Y cogiéndose un ratón el Julio. Ya ven que sirve llevar una base de datos de las calificaciones de las películas. Ah, es que la trampa, metió las patas a Ticomán porque él nos mandó la lista de películas del año y no estaba Sherlock. Yo puse lista parcial. Ahora, bueno, después de julio yo voy a hacer otra. Hoy voy con la definitiva. Y por cierto, este comentario lo tenemos que haber hecho al principio del programa, ya que vamos a hacer el review de las mejores cosas de este año. Sherlock Holmes solo en el 2009. ¡Ajá! Ya decía pero yo. Es que nosotros la dimos en el 2010. Sí, pero aquí la trajeron el primero de enero. Sí, sí, sí. Con eso arrancaron. Fue el estreno del año. Una zafada. Fue el estreno del año. Deberíamos de revisar. Salió el 25 de diciembre del 2009. La revisamos el 8 de enero del 2010. Ya. Yeah. Que tuvimos que haber visto... Semana anterior. Sí, una semana antes, sí. Entonces, sí, de este bueno, año para entonces, nosotros. ¿Qué era lo que...? La mención que teníamos que hacer, uh-huh. Acuérdense. Va a haber spoiler. No es que estas sean las opiniones solamente de un grupo de personas y ustedes pueden tener su propia opinión, no. No, esta es opinión definitiva. Lo que dicen los geekos es... Como, hey, yo puedo citar... Y si ustedes opinan diferente, tienen mal gusto. Yo puedo citar a aquel gran personaje, Ticomán. Uh-huh. Ah, sí, sí, sí. Que nosotros respetamos las opiniones de los oyescuchas por mierdas y equivocadas que estén. Las respetamos. Sí. Quit. El Ticomán dice, señor productor, el Ticomán dice. Okay, número 3. Ya están, ya empezaron. Bye, bye, mona. Mega Mind, nada, no, quit. Número 3. Sácalos a todos. Iron Man 2. ¿Qué sería? Ah. Sí. Iron Man 2 para mí. Wow, qué mala opinión. Número 2, Scott Pilgrim. Todo lo que han dicho ustedes. Bueno, los dos están bien, pero... Ya sé cuál va a ser la primera. Sí. Y la número 2, no, para mí es Inception. Sí. Yeah. Nuevamente, solo la he visto una vez. No te gustó Percy Jackson. No la pienso ver muchas veces. ¡Clash of the Titans! Porque no es el tipo de películas que me guste ver. Los thrillers no vale la pena verlos varias veces. The Lovely Boner. Matas la emoción. Sin embargo, para mí es una película muy inteligente. Te hace pensar y poner atención y te sorprende mucho más de lo que me sorprendió que Scott Pilgrim. Yo estoy de acuerdo con vos. Cerca. Pero, estás equivocado. No, pero yo siento que ya hace tanto tiempo que por lo menos yo, vi Inception. Y para mí fue una película tan complicada que yo sé que la vuelvo a ver y la vuelvo a gozar igual como que la vi la primera vez. Cuando vuelva a salir, me va a pasar lo mismo. No la voy a volver a ver al día siguiente. Claro. Menciones honoríficas, igual que lo que ha dicho la Mara, Despicable Me, como animación. No, fíjate que esta es la primera que menciono yo de animación. Kick-Ass. Yeah. Fue muy buena. Yeah. Y como película de acción a la que yo estoy poniendo, porque yo no he visto The A-Team, yo estoy poniendo Salt. Es buena. Salt fue buena. No la pondría así tan arriba, pero sí. Y bueno, fíjate. A mí Sherlock, me gustó esa película por nada predecible. Con esa. Sí, es cierto. También incluimos Sherlock como mención honorífica por lo que acaban de revelar que es de este año. Desde un principio. Y como una categoría que no han mencionado, la decepción del año. Es que eso es lo que iba a decir. O sea, ¿cuál fue la decepción del año? Como ustedes no lo habían pensado, pero yo lo que quisiera pensar es... Bueno, mi decepción del año en películas. Espérate, falta Sensei. Ah, perdón. Pero no puedo decir ya mi decepción. A vos. No, espérate, debemos los mejores. ¿Cuáles son los tres mejores películas Sensei? Tres no hay. A ver, pues ¿cuál es tu película favorita del año? Dos es Inception. Ajá. Y uno es Scott Pilgrim. ¡Ey, lo dices! ¡Bárbaro! Entonces creo que... Y menciones honoríficas, cabal Iron Man. Porque yo el año pasado compré una plétora de DVDs de todas las películas que me gustaron. Este año solamente compré Iron Man en septiembre. ¡Wow! No sé, fue bien triste este año. Busibu. Yeah. Fíjate que yo tengo un compañero de trabajo que le gustan las cosas. Y te mandé el musicón ahí, ¿verdad, Marmón? Sí, sí, sí. Disculpa, espérate. Sensei, solo para explorar también tu experiencia cinéfila. Quiero explorar este año. ¿Vos alcanzaste a ver The Despicable Me? How to Train Your Dragon. Sí, no me gustó. 0.0 esa película. No, chequeando si la viste. Despicable Me no te gustó. ¿Kick-Ass la viste? No. ¿Sherlock Holmes? Mira, la Kick-Ass. Sí. Okay. ¿Salt? No sé, fue esa. Con Angelina Jolie. Angelina Jolie. ¿Los Magníficos? No, me llamó la atención. ¿The A-Team? No. Bueno, y Toy Story 3 fui a ver. O sea, esa la compré. Yeah. Se la compré a las niñas. Y como estaban, no la querían ver, me la arruinaron la película. Yeah. Okay. Pero en cabal estuve viendo, hay un amigo en mí. Sí. Sí, decepciones del año, Julius. Decepciones, vos, para seguir el orden. Yo, Ah, no la tiene. No, vaya, dale. No, dale chance que piense. No, dale. No, de que piense en lo que nosotros... Sí. Mira, decepciones... Decepción del año. Decepciones del año. La tercera sería The Losers. Teníamos... Ah, que es cierto. Buenas esperanzas de esa movie. El trailer está bueno. ¿Cómo? The Losers. Basada en una serie de Vértigo. O sea, y las cagaron. Prometía. Y viendo la película, puta, como que le hicieron... Es que fue... Dormido. Yo ya sé lo que vas a poner de uno y no voy a estar de acuerdo. A ver, dale. La dos es Cop Out. ¡Sí! Esa fue culpa mía, entonces. Sí. Oh, my God. Vos fuiste responsable de estoy de acuerdo esa contigo. Pérdida de tiempo. Ninguna de las dos que estás diciendo las tenía yo en mi lista de malas, pero estoy completamente de acuerdo. Es mala esa movie. Sí. O sea, me dio cólera estarla viendo. A mí también. También... Y también pondría el número uno, Resident Evil. A mí para el Resident Evil. Ah, pues no. Es que yo pensé que iba a decir otro. No tiene sentido para mí esa mierda. Avatar salió en este año. Sí, esa es una de las mías. Okay. Para mí esa decepción. Esa está en mención honorífica de malas. Okay. No, pero vos estás pensando Last Airbender también. Sí. Vos estás pensando Avatar. No, es Avatar del año pasado. Es del año pasado, la Avatar azul. Uh-huh. La Avatar de Last Airbender sí, para mí fue decepción. Sí, para mí también. Ah, sí, es Avatar también, esa porquería, ya me acordé. Sí. Y también pondría ahí Legión. Pónganla. Ni la vi. No decía Legión y subían Dos Ángeles. O sea, es que se lo llevó la Legión de puta. Es que empecemos por ahí. Ya esto se me había olvidado esa babosada. Ya ves, te lo vine a recordar. bueno, esas son mis decepciones. A ver, bueno, para mí... Miren, ¿y Red la fueron a ver? No. Ya vino. No ha venido acá al Salvador todavía. Sí, no, no. Chica, esa la quiero ver, fíjense. Es que fíjate que hay por lo menos dos películas que salieron y que no las hemos visto todavía... Y que posiblemente puede ser top movies, porque se ven. Sí, pero ni modo. No vinieron. Es la opinión de los geekos, lo que hemos visto. Tron y Red. Ajá. Uh-huh. A ver. Bueno, mis decepciones. Mega Man. No lo he visto. Para mí a mí no me decepcionó, pero tampoco está en los top. A mí sí, a mí me decepcionó. Tan mal. Last Airbender. Porque yo la estaba esperando realmente esa película. Mira, el director película, me decía yo, es que este va a ser algo bueno. Y... Es que para mí el problema de esa movie fue que trataron de meter demasiado toda la temporada. Y eso que, bueno, tenemos que ir a tal parte. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a tal parte. Así dice la serie. O sea, no amarraban una historia coherente. No, y los actores, bueno, si la hicimos mierda cuando la revisamos. Los actores una mierda. Y bueno. Social Network es la que no he visto todavía. Muy buena. Y mi desilusión más grande, aunque... Tal vez no disolución porque yo, sinceramente, ya me la esperaba mala. Uh-huh. Clash of the Titans. Clash of the Titans fue decepcionante también. Clash of the Titans. Esa fue otra como entrega. Exactamente, pero yo... Y Expendables era mala. Pero sabíamos que iba a ser ni mala. Ni huele ni yede para mí. Ah, no. Príncipe de Persia no estaba tan mala como para decir que merece estar en las decepciones del año. Pero sí fue... It wasn't a really good movie. Lo que pasa es que... Ahí yo difiero un poco. Me están puteando. Decepción. Hey, Tim, la vi por los geekos y una porquería. No, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Mira, Ok, porque yo pongo... Mi definición de decepción es una película que yo iba a verla con ganas y que salió mal. Ajá. Eso, que tu expectativa era como Indiana Jones. Alta. O sea... No podemos poner una ahí película que bueno, la de vaqueros, la de Jonah Hex, no la voy a poner como excepción porque sabíamos que no sabía. Como The Spirit también, toda la madre es esa. Una vasca desde el principio. Una mierda. Y, hey, confirmado. Bueno, sí, Pacos MJR2, sí, Social Network está buena. Yo la vi este fin de semana, está muy buena. Yo no la he visto. Tan buena como de 18. No la he visto. No han venido. Bueno, y otra que yo pondría de decepción, perdón, así es Percy Jackson. Ya. Yeah. No, ¿cuál? Yo desde que leí los libros ya estaba. Bueno, ok, pues sí, estamos bajo lo mismo. Pero bueno, yo ahorita realmente mi lista no es de tanto decepciones, sino que de películas que las vi y no me gustaron. Percy Jackson y el Cali. Y la Aprendiz de Mago. Fíjate que esa. ¿Esa te gustó? Esa me gustó y hace poco, este fin de semana, la volví a ver otra vez y. ¿Cuál fue Eclipse? Sí. Eclipse. Brito, dije que tu cuarto lugar fue Eclipse. La de Twilight. La de Twilight. Ah, la de los lobos y la bandera. No la vi. Ni yo tampoco. Ni siquiera por la masita. Vi otra vez el Aprendiz de Mago con mi papá ahora el fin de semana. Y así yo, Siempre que cuando mis papás me quedo dormido en televisión, ¿ver? Y yo así ya dormido, el príncipe de mago. El príncipe de mago. El príncipe de mago. Le dije que me estaba durmiendo. Y puta, y me mantuvo despierto. Buena seña. Pero it wasn't... Otra que voy a ver hoy en vacaciones, fíjate. Mira. ¿Ah, no la has visto? No. La masita está buena. Fíjate que yo solo traigo una decepción que fue Clash of the Titans, a decir verdad. Solo quise sacar una, no quise sacar top 3 para enfocarme más en las cosas positivas. Right. Yo esperaba más de la película. A pesar de las críticas negativas que ya había leído, tenía esperanza. Dije, tal vez, y... Pero fíjate que... Bueno, sí. Por lo menos yo, las críticas que había leído era del 3D, que estaba malo. Pero en cuanto a la historia, pues... Esa fue la que a mí no me... ¿Leyeron lo que dijo el bicho? ¿Cuál? ¿El bicho? ¿Cuál bicho? El Perseo. ¿No? ¿Qué dijo? Dijo que ellos están totalmente conscientes que la película fue una basura. Y que por eso van a tratar de hacer mejor la segunda parte. Juran que van a hacer segunda parte. Ah, no, es cierto. Ya comenzaron a reducirla, es cierto. Esa sí es Furia de Titanes. The Fury of the Titans. All right, señoras y señores, continuamos entonces con la ira de los titanes. Shows de televisión. No me paga BBC, pero, pero el number three best para mí fue Sherlock. Okay. Fue una serie que vino out of left field porque no me la esperaba hasta que vos dijiste, van a hacer una de Sherlock. Yo, ¿qué? Really? Y ya está. ¡Puya! Buenísima. Y escrita por Moffat. Palomísima. Excelente. Me súper gustó. Lástima que solo son 3 episodios. Puta, sí. Ah, pero bueno, me súper, súper gusta. De ahí, número 2, The IT Crowd. Que yo pensaba que se había muerto, pero sacó un nuevo season y estaba igual de cagado de la risa que los primeros. Y top number one, que todos sabemos, The Doctor. Doctor Who, que me pegué una enviciada con ese show. Me eché todos los Yo lo sigo viendo todos los Yo lo sigo viendo. Yo no sé el sensei por qué no ha visto la primera, la 2, 3 y 4. Por Dundo. Sí. Yo te la, mira, lleva tu laptop el día del almuerzo y te voy a pasar todos los episodios. Hasta la primera. Gracias, con Eccleston, que no las hacía tanto como Doctor. Fíjate que esas yo no las he visto. Y ayer nada menos estuve viendo los episodios que más me gustan, los clips. Y yo, mira, no, voy a buscar la primera temporada. De los Doctors, es el menos chivazo de los Doctores. Pero las historias son tan buenas que vale chonga. Pero fíjate que yo estaba viendo que... ¿Será que les agarrás cariño a los doctores? Bueno, con el último, con el onceavo, rápido en una temporada. El otro, ¿será que porque hizo bastantes temporadas le agarraste cariño? Yo fíjate que desde la primera temporada de David Tennant me llevó como era el estilacho de doctor, porque era más rudo que el actual. Es que otro era un poco más, el noveno, era un poco más... Looney, ¿verdad? Era weird. Pero era se weird. Vestía como chivazo, pero... No, Eccleston, el noveno. No era weird, no. Era rudo. Era el menos gracioso de los... Pero se trataba de hacer el gracioso y no le quedaba muy bien porque la imagen de él era grande, cholo, rudo, pelón. Pero esa fue la primera temporada que yo vi. Entonces yo le tomé cariño a ese personaje por lo mismo. Es el primero que viste. Si te identificas o asocias, mejor dicho, al personaje con el actor... Y me costó un montón aceptar el cambio. Fíjate que... De la siguiente... A la segunda fíjate temporada. Que cuando... Ahí en los archivos que yo tengo, ahí de repente encontré un DVD, que no me acordaba que ahí lo tenía, que es de la película de Doctor Who, que ni siquiera es Eccleston, sino que es... La que hicieron en Estados Unidos. Esa fue la que vimos en tu casa. Exactamente. Pero fíjate que cuando yo vi que este es otro doctor, me ha llamado la atención verla y no he tenido chance. Menciones honoríficas rápidamente. El primer show gringo, The Big Bang Theory, que siempre sigue siendo un excelente show. Y el quinto regresa a BBC, Top Gear, que es para mí un show bueno. Sí, ya me gustó a mí eso. ¿Vieron Big Bang de la semana pasada? No la recomendó el sensei hace 2 semanas. Sí, el sensei me recomendó a mí hace 2 semanas ver una serie de televisión de la BBC que era un viejo que revisaba carros que se llamaba Metal Gear. Y yo, ¿y cuál es esa, sensei? Es una, mira, bien chiva. Sale un piloto misterioso que nadie sabe cómo se llama, oh, vestido de blanco. Y yo, puta, sensei, es Top Gear, que no me dejes loquito. No, no, no, no, es, no, no, salen tres babosos manejando el carro y hacen retos. Y tenemos cinco años de estar recomendando la serie. Y es que Metal Gear es una serie de juegos de PlayStation. Por eso yo decía, ¿será Metal Gear? Saca, yo, ¿o será Fifth Gear? Y este lo he oído mal. Puta, momento, es Top Gear. Buena. Así que, bueno, y de... Y por de... cierto, hago el comentario, el y están invitados que el jueves en mi casa, incluso los oyes, escucha que pueden llegar, vamos a reunirnos en mi casa gente, como a las 8 de la noche para ver el especial de Navidad de Top Gear. Oh, nice. Si quieren llegar, bienvenidos. Definitely, ahí estaremos. Decepciones, tengo la gran dicha de decir que no tengo ninguna porque como no veo casi nada de televisión. Solo después que te la recomendamos. Solo veo las cosas que ustedes recomiendan, de veras. Entonces, se me hace sentir muy bien. Viene filtrado eso, o sea, viene destilado. Sí. Y fíjate que todas han sido recomendaciones de ustedes. ¿Sí? Doctor Who la recomendó Britomán. ¡Yo! De IT Crowd. Me siento todavía orgulloso. Creo de esa recomendación. Fueron Tico y vos. No, IT Crowd fue Tico. Sherlock fue Julius, creo que la recomendó. No, Britomán lo trajo primero. También Britomán. The Big Bang Theory la recomendó Julius. Yeah. Y Top Gear. ¿Vieron el último episodio de Big Bang Theory? Sí, la fiesta de disfraces. ¡Sí! ¡Oh! Solo digamos eso. ¡Qué bueno! Ya lo voy a... Y el disfraz. No, a eso me refiero. No, pero ese episodio está... Era de Voltron y segundo en todas. Tico Man. TV. Ah, perdón. TV. Fíjate, yo pondría en número 3 Top Gear. Esa siempre se mantiene muy entretenida, pero... Siento que le ha bajado un poco la calidad porque tal vez siento muy actuado en las últimas temporadas. I agree. Como que ahorita eso que, vamos a hacer unas casas móviles. Exactamente, te iba a decir. Qué raro, la dejé en una pendiente sin el freno de mano. ¿Qué va a pasar? No, se cayó. Y no sé nada, y yo estoy aquí tomándome un sorbete y me están tomando una escena en el ángulo justo donde en el fondo se ve el carro. Claro, muy posado. Ya está demasiado planeado. Entonces eso como que no es lo mismo. Pues. Entonces para mí ahí se ha bajado un poco. De ahí pondría Big Bang Theory. Aunque en ese me cagó de la risa cuando le agarró fuego a la cocina. Y que estaban dando otra mierda y en el fondo veías... ¡Oh! Puta, me cagué de la risa. Y la número uno, Doctor Who. Que esa igual también me eché todos los episodios. Ahí estuvo trabajando extra tiempo el señor Torres para conseguirme esos archivos que costaba bajarlos del estante donde estaban. Uh-huh. Pero ya. Es que no los encontraba, ¿te acuerdas? Como ya estás viejo. Era bien desconocido. Y me decía el don Torres, me decía, espérate, si los tengo, pero espérate, me decía, no los hallaba, quizás los he prestado. ¿Cuál es el top 3 de los episodios del Doctor Who? Eso se trató final en de el temporada del último. Eso lo tratamos en el episodio dedicado al Doctor Who. Sí. A ver. Fíjate que en el episodio no las hemos visto todas. ¿Hay decepciones, Tico? Ah, espérate, honoríficas. Honoríficas. Fíjate que se me había olvidado Sherlock. Lo mencionaron hoy. Y sí, yo lo vi. Es buenísimo. Sí, es muy bueno. Es un Sherlock Holmes, pero en la época actual. Ajá. Uh-huh. Y buenísimo. Watson es Bilbo. Bilbo Baggins. Sí. Uh-huh. Y cabal, o sea, escrita por Steven Moffat y buenísima, pues, o sea, tiene esos mismos giros a la historia que no te esperas y chivisa. Algún día vamos a escribir como Steven Moffat. Yo prefiero que él siga escribiendo y yo gozar lo que él escribe. La cagué ser zurdo, porque no puedo. Pero decepciones igual no hay, o sea. Las que ustedes recomiendan y tal vez, no sé si fue de este año, no, fue el año pasado, la de Flash Forward. El año pasado. Espérate, sí, ese es del año pasado. En el IRC se acaban de ganar un toma. ¡Toma! Spaceship puso los top 3 números del 1 al 3. No. O sea que never mind. Anyways. Voy yo. Yes, very too much. Número 3. Ah, pero te decepcionas, no vimos decepciones de Tico. No. No hay, también. Como solamente ustedes recomiendan algo así. Yeah. Número 3, yo pondría peleado el número 3 con la... Así es que voy a dar aquí spoiler. Ajá. Peleado el número 3 con la mención honorífica. Wow. El de número 3 quedaría Big Bang Theory. Nice. Pero muy, muy peleado con Chuck. Yo sé que no le está yendo muy bien esa serie, pero a mí te digo, yo sigo esperando el episodio para verlo. Esa es mi medida. Yeah. Número 2, Sherlock. Y creo que no tengo que decir el número uno, que es el doctor. Como que... Va a ser unánime. Como que va a ser unánime, no sé por qué. Mención honorífica, sí pondría yo a Top Gear. Y decepción, ahí me cuesta un poco porque veo el primer episodio y si no me llama la atención, ahí quedó y no me, ya no me molesta. Sí. Entonces pondría a... Fíjate que no, lo sigo viendo, lo estoy esperando. ¿Cuál? Pondría The Event. Que realmente para mí Event. No me movió. O sea, vi el primer, los dos capítulos y ahí tengo los que me prestó el señor Torres. Ni vale la pena. Mira, es un evento que acontece. Otra decepción que yo pondría, pero no porque la serie es mala, sino que porque ya no la continuaron. Ajá. Este año fue la segunda temporada que para mi gusto fue muy buena. Y ya no ahorita ya no comenzó una tercera, pues, y no sé qué pasa, no he entrado a ver muchas noticias. Es de Legend of the Seeker. Legend of the Seeker. Que muy buena serie. Fueron dos temporadas, pero hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó. Entonces, es de decepción porque no la han seguido. All right. Ok. Chirios. Es la que te mencionaba hace un momento. Mm-hmm. Vamos a ver. Televisión. Número... Posición 3. Lost. Ah. Acuérdense que yo soy un fanático Lost. Terminó este año. Y al final fue bueno. A muchos no les gustó, pero a mí sí me gustó el final. La temporada realmente comenzó el año pasado. Sí. Pero... Terminó este año. Terminó. Es cierto. No, se acabó este año. No. Claro que terminó. En mayo. Sí, terminó en este año, pero comenzó este año, en enero, ya me acordé. Ay, cierto. Porque fue corta, era de 16 episodios, ¿no? Comenzó este año. Cierto. 16. Entonces, Lost. En la posición número 2, y fíjate que le sobrepasó solo por esas discusiones, Fringe. Porque en lo particular me gusta y la temporada cada temporada se pone mejor que la siguiente y ahorita y esa tiene algún plotline que une los episodios. Hay continuidad. Hay continuidad. Entonces, vamos a darle una oportunidad. Eso me gusta. Ya por el segundo. Va la tercera temporada. Y fíjate que realmente para entenderla tendrías que comenzarla desde el verde del primero. Es la jodida. Son 23 episodios de una hora. Sí, pero son 22 por temporada. El problema es que lo pasaron al viernes, que es el slot de la muerte para Fox. Sí, ahorita está socando. O sea que la mar está... No. Aquí. Sorry, lo pasaron jueves. No es... ¿Viernes? No es viernes, no. ¿Jueves? Lo acaban de cambiar, me decís tú. Fox en inglés están... Aquí están todavía la mar viendo cómo podemos salvar a Fringe. Lo han pasado el viernes en la noche. Ok, lo acaban de... Es que ahorita está en hiatus hasta enero. Jueves. Upa. Hasta bueno, final de enero. En Theory, pero no sé si Fox. Y en el número uno... Doctor Who. Este es el año del Doctor Who. Definitivamente. Aunque yo lo había visto antes... Eso te iba a decir, que yo creo que este ha sido el año de Doctor Who porque no le habíamos puesto demasiada atención en los años anteriores. ¿Sabes lo que pasa? Doctor. Para mí, ¿por qué fue el año? Hagamos. Porque cuando yo la vi, la primera temporada, era en cable, en People and Arts... Y daban la daban una vez a la semana, la a veces repetían, no te daban las temporadas, la siguiente, eran temporadas cortas y no daban la siguiente, entonces yo me quedé... Ahí matan a Doctor Who. Me quedé con aquello, ¿y qué sigue después? No dieron la nueva temporada, entonces para mí la engaveté la serie, me gustó mucho, pero... Vale, ya ustedes dos ya vieron, ya mencionaron sus top 3. Sí, espérese. Menciones honoríficas. Sí, no he terminado. Vale. Además de eso, alguien que no habíamos mencionado y agradecer públicamente fue Enrique Escamilla, que nos ayudó a conseguir varias de las temporadas. Okay. Ah, sí, es cierto. No, pero es el señor Torres se la pasó a él. No, pues sí, es cierto. DVDs. Es que él tenía los DVDs. No le había devuelto. Honoríficas, The Big Bang Theory, lo cual no es ninguna sorpresa. Lástima que no pudo llegar al top 3. Solamente porque es la tercera temporada y ya... No es que aburra, pero... Ya está, y después luchando con y tratando de ser original. Y eso te iba a decir, que después de este último episodio, como que ya te dieron... ya va a regresar el plot de... Ajá. Y además ya habían tocado temas de disfraces de superhéroes antes, en dos ocasiones. Okay. No, pero mira, el Superman me cagó de la risa. Ese ganó el show. No lo he visto. Y finalmente, fíjate que en honorífica menciono a Sherlock Holmes. Buenísima, para que lo haya puesto acá. Pero... pero perdió puntos porque solo fueron 3 episodios. Y eso me cayó mal. Sí, para mí una temporada de 3 episodios. Hasta la Verónica Belmont. ¿Qué? ¿Solo 3 episodios de Sherlock y el otro año solo tres también. O sea, es como de IT Crowd, que solo son 6 cada año. Es como que fuck, sí, porque si te fijas, Top Gear son 6, pero son 2 temporadas al año, son 12 realmente. Y en la decepción del año para mí fueron 2 series de televisión, el evento, The Event. Ajá. Yo esperaba mucho de esa serie, la sigo viendo porque le estoy haciendo huevos, ajá, tratando de, con la esperanza de que pase algo que... Quiero saber cuál es el evento. No lo han dicho aún. Ya van por el 10º episodio. Decilo, no sé. Julio, decilo. Es que no lo han dado. Mira, paréntesis. Es que con lo que acabas de decir, que el evento, no se sabe cuál es el evento. The Prom. Está como otra serie que yo estoy viendo ahorita y que ay, no es ni decepción ni nada, sino que solo por ver a la masita de la Adrian Curry. Es la de la de PlayStation, The Tester. Es un... Y en la primera... Y ahí que van eliminando, es un reality show, ¿verdad? En la primera chava, cuando está el jurado y que le preguntan, ¿y qué te pasó en el test que te pusimos? Ay, es que fíjense que yo siempre, siempre me pongo nerviosa cuando me hacen algún tipo de test. Come on, man. The show is called The Tester. Bye, bye. Y la segunda decepción, No Ordinary Family. Ah, cierto. Gracias por acordarme. Yo quería que fuera un poco más emocionante esa serie y... Bueno, hoy, vos viste un poco más de episodios, yo solo vi el primero. Yo los he visto todos, los que han dado. Y no despegan. La opinión que iba a dar, porque todavía es válida, en el IRC toda la gente está preguntando, ¿y qué pasó con The Walking Dead? ¿Por qué no lo han mencionado? Yo no la vi. Yo no la he visto. Solo Julio creo que la veía. Fíjate que yo la vi la mitad. Ajá. Me gustó mucho. ¿Walking o Dead? ¿Cuál mitad viste? Ink de. Fíjate, la verdad que esa serie ha tenido muy buenos reviews. A mí no me gustó mucho, pero no al punto para ponerle mis top 3. Eso, simplemente eso. O sea, está en tu lista, pero no en tus top 3. Lo que pasa es que yo, en lo personal, yo le doy seguimiento como a 12 series de televisión por semanales. Entonces tengo un montón de series ahí. Y de 3 al mismo tiempo. Así, en 3 pantallas. Como Simandias. Una en la tele, otra en la laptop. Como que el brainwash de Clockwork Orange. Julio Mandias, que no hace. Sensei. Se te está poniendo una intersect en la mente. Tus top TV shows, Sensei. Solo uno. Ajá. Ya saben. Doctor Who. Sí. ¿Y decepción? Ninguna, porque solo es la primera vez que veo televisión en años. Bien, buenísimo. Desde los X-Files. Señoras y señores, pasamos entonces a los paquines. Miren. Ajá. ¿Y Smallville? ¿Qué pasó? Smallville. Ya acabó. No, aún no acaba. Pero mira, ¿qué te podemos decir? Ya nadie la está viendo. No tenemos grandes expectativas. Solo vemos el final de temporada y el inicio de la siguiente para saber si se muere o no, Clark. Yo por ahí tengo que me prestó el señor Torres el tenemos esperanza. ¿Y cómo va a morir? Me prestó el solo el capítulo de... Es un DVD single, así. Llegaba de la superchica. Ah, el retorno. Pero ese no quiero verlo, fíjate, el retorno. Ay, de la Clark. No lo he visto. De la Clark. De la cara. Ey, pásatelo. Le regresó la cara. Ay, pásatelo. La próxima. Le paso señores. La cara. Por la cara. Paquines, yo solo tengo uno, porque es el que le ha ido, me ha capturado y me ha gustado un montón, es Chu. Y se lo recomiendo Chewbacca. A cualquiera. Está buenísimo. Ah, Wookiee de Chu. No. Es bueno. Vean Wookiee de Chu. Yeah. A ver. Estaba simpático. Chico Man. Pues, deja ver, este año fue Blackest Night. Ajá. Que tuvo sus cosas. Pero sí es el Beto que, esa opinión. El que yo estaba esperando. O sea, yo realmente a pesar que habían sus giros que no me gustaban, Teco. Antes que sigas, discúlpame. Blackest Night fue una miniserie, un evento de 8 paquines. Ajá. Este año publicaron 3. Sí. La más de la mitad fue el del año pasado. Entonces, terminó este. Okay. Okay, dale. Yo lo único que leo y es Linterna Verde. Espere su turno. Ya casi no somos cómicos. Espere su turno, don Sensei. De ahí pondría Batman y Robin. Es triste. Los que he leído han estado buenos. Ahí Dick Grayson las ha hecho como Batman y el nuevo Robin. Se ha dado a querer un poquito, a pesar que tiene su carácter todo difícil. Y otro que está muy, muy bueno es el increíble Hércules. Que uno daba así mucho por eso. Espérate, ya ibas 3-2-1 y ese ya Hércules, ¿qué es? Es que esto no estaba en orden. Ah, no está en orden. Pero sí, quería mencionarlo esto por último. porque sí ha sido sorpresa, pues, y yo no daba mucho por esta serie, o sea, realmente metieron increíble Hércules como un reemplazo para Hulk mientras estaba fuera Hulk. Entonces, continuó la numeración del increíble Hulk, pero con Hércules como protagonista y Amadeus Cho de compañero. Y mira, y la historia muy buena, o sea, le combinan muy bien la mitología griega clásica con la continuidad Marvel. El personaje de Hércules es irresponsable, es así mujeriego, está pleitista y toda la onda. Y Bolo y todo. Y Amadeus Cho, a pesar que es más joven, es más maduro que el otro. Entonces, es un buen buddy comic. Es más joven, el otro es inmortal. Sí, es. Vale. Puta, entonces, y me... Es inmortalmente inmano. Me recontraqueó uno de que Hércules se hace pasar por Thor y Thor se hace pasar por Hércules y se tienen que dar riata para evitar una guerra. Mira, buenísimo ese cómic. Cagado de la risa. Entonces, sí, yo ahí lo incluiría. Menciones honoríficas, Siege. El arte muy bueno, a pesar que la miniserie de 4 fue una pelea extendida. Uh-huh. Y fíjate que Spider-Man, a pesar de que había bajado un poco la calidad de la historia, ya más por el arte. O sea, bien, uh-huh. Ya estaba en un equipo rotativo de artistas, pero ya era todos artistas malos. Comenzaron a escarbar el fondo, el barril, ¿verdad? Pues. O sea, empezaron con buenos artistas, Steve McNiven, Bacalo y no sé qué más. Pero después... Ok, vamos al equipo rotativo de artistas y puta una madre que saber quién era y que dibujaban todo feo. Pero siempre la historia mantenía bien. Entonces ahora ya terminó el One More Day. Sigue el... No, perdón, el Brand New Day y sigue... Yo no sé cómo lo están llamando, pero... O sea, tiene nombre, sí, ya se me olvidó, pero tiene un nombre. Another Day, no sé cómo se llama. Pero sí, está muy bueno. Ok. ¿Vos? Como ustedes saben, yo empecé de nuevo a retomar los cómics hace poquito. He estado leyendo varios, ¿verdad? Pero así como para dar yo, este es mi favorito, tal vez yo me atrevo nada más a decir, no Paquín en sí, sino que serie. Me gustó, así como dijo Ticomán, la química del nuevo Robin. ¿Verdad? Así es que en los Paquines que ha salido ese nuevo Robin, entiéndase Batman también. Y Robin, entiéndase en Teen Titans, no mucho, Batman Superman. O sea, me ha gustado el personaje y toda la historia... del regreso de... Ya cuando Bruce Wayne ya está de regreso como Batman, me ha gustado. Estos últimos de Batman Orphan, me está gustando la historia, el arte, pero siento que sería mejor que no fuera Batman. Mira, ¿y de ese de qué se trata Batman Orphan? Es que él ahora tiene como una academia que está entrenando un vergo bichito. Entonces, no lo había leído. La historia va bien, pero preferiría exactamente esa historia, solo que el que lo está entrenando no fuera Batman. Uh-huh. ¿Verdad? Yo siento que eso no va con Batman. Uh-huh. Le están cambiando demasiado al personaje. Pero, sin embargo, la historia me ha llamado la atención. Y la otra que me ha llamado la atención es Spider-Man, desde que lo está dibujando Humberto Ramos. Uh-huh. ¿Verdad? Buenos, buenos. Así es que, de todos los que estoy leyendo, esos son los que recuerdo así con... O sea, que sale, ya salió este, pum, a leer. Okay. Ok. Fíjate que... ¡Y para tengo mí... una descarga de frustración! Ajá. Fíjate que para mí este año fue un año inconsistente en las series. Fue como inició tal vez el primer The Daredevil del año, venía de una serie muy buena, cambiaron equipo creativo, quitaron a Brubaker y se arruinó la serie. Veníamos de leer Thor escrito por Straczynski, a Marvel se le ocurrió hacer el evento Siege, amarrar Thor, entonces se fue Straczynski, la serie se vino para abajo. Amazing Spider-Man, que publicaban 3 mensuales. Estás hablando que tenemos casi este año 40 paquines de Amazing Spider-Man. Súper inconsistente por lo que decía el Tico, el equipo creativo, más que todo artista, variaba mucho. La historia de Kraven, de Last Hunt, o no sé qué, la última cacería, buenísima, pero todo el Gauntlet, que fueron los 2 meses anteriores, que se tuvo que enfrentar a un enemigo diferente cada semana. Qué misterio, qué Octopus, que no sé qué, Electro. Inclusive unas historias no fueron muy buenas, no solo el arte. Tal vez la de Lizard fue una que wow. Pero... Sí, la de Lizard buena de Bacalo, pero después... así que me costó encontrar una serie que fuera consistente, que dijera, así que me gustó por eso. Por arte escogí Siege, un poquito la historia, en tercera posición. En segunda escogí a Batman, pero como concepto general durante el año, porque hubieron historias muy buenas como el Batman 700, que era el aniversario, que aún no había regresado Bruce Wayne. El paquín muy específico del retorno de Batman. Bueno, Batman Incorporated me gustó mucho. Sobre todo la parte del pulpo con la gatúbela. Sin comentarios. algunos alcancé a leer de Batman y Robin con Damián que me gustaron. Uh-huh. Otros que Brito me pasó cuando están peleando contra el Disque Joker. No sé cómo se llama, el que es como un doppelganger de Joker. Buenísimo. Así que, no una serie específica, pero sí, Batman, el concepto, hubieron muy buenos. Y en primer lugar, New Avengers, la seleccioné por consistencia. Esa fue de las pocas series que, desde que comenzó el año, buenas historias, con Siege le dieron corte a la serie, comenzaron un nuevo volumen, cambiaron el equipo creativo, pero de la serie de Avengers, para mí es la mejor que está ahorita. Y ahora le está dibujando... ayúdame aquí, Tico. Es el mismo que estaba dibujando Ultimate Spider-Man después que se fue. El que estuvo dibujando también aquella serie de los Next Wave. De Next Wave, ajá. Stuart Immonen. Immonen. Y me encanta muy cómo dibuja el fulano este. Pongo como mención honorífica a Black Snake, aunque solo porque el Tico me insistió y lo incluyó, entonces aunque fueron tres de este año. Lock and Key, sigo leyendo de IDW. Dice que va a ser movie. ¿Va a ser movie? Sí. Uncanny X-Force, solo han salido tres este año, bueno. Pero el arte me gusta. Ultimate Avengers, es cuando sale Carra Roja y te lo presentan. ¿Carra Roja? De Capitán América. Y tengo en Ultimate, en la historia de Ultimate. Y las decepciones del año, fíjate que solo salieron dos, pero lo tengo que repetir, Flash Rebirth. Entonces, retorno de Barry Allen, la detesté. Y el mini evento de Marvel, es que Shadowland. Esa de Flash fue solo un reordenamiento de, que dijo Geoff Johns, así como anal retentive. Así que, no, hay demasiado Flash, tengo que hacer algo aquí. Y los dejó a los mismos, pero en otro orden, sí. Sí, o sea, solo cambió nombre a todo. Y Shadowland, yo esperaba mucho más de esa serie. Ah, de Shadowland. Sí. Vaya. Sensei. Yo solo estoy leyendo Green Lantern. Uh-huh. La decepción del año fue Brightest Day, que ahí me siguen llegando y ni los leo. ¿Cuál, perdón? Brightest Day. Brightest Day. Ay, Dios. Y a ver qué tal es Flashpoint el otro año. Sensei, lee Chu. Está buena. Algún día le vamos a hacer caso, Omar. Mira, no estás leyendo ningún otra, además de Green Lantern. No te creo que no estés chequeando otra. Fábulas. Frecuentemente. No, solo Green Lantern. Ya empieza la guerra de los Green Lanterns dentro de poquito también. Y a mí me llama mucho la atención de Batman otra vez, ahora con lo que ha dicho... Brito Man, a mí me da ganas de empezar a leer. Sí, Batman. Y es buena época. Sí, fíjate. Hay para todos los gustos, hay un montón de títulos. Lo malo que eso. Ajá. Demasiados títulos. Sí, a veces. No, pues, medio entrelazan. Entonces. Tenés que como probarlos todos. Dale una probadita. A ver cuál te gusta más. ¿Cuál era tu descarga de frustración? Ah, Marvel. Zombies. X-Women. De Milo Manara. No, el 2. No. Women of Marvel. Women of Marvel, no sé. Pues no. Pero mira, es una mierda. Es un cómic que si vos ves la portada. ¿Por quién es vos reconociste el artista? Milo Manara. No, es que ese es X-Women, pero este es otro título. Women of Marvel. Women of Marvel que están haciendo. Geekos, vean la portada. ¿Cómo se llama? Este Greg Land. Greg Land, ajá. Uh-huh. Pero no todas las está haciendo estas portadas Greg Land. Va, mira la portada. Mira la portada. Se llama Women of Marvel. La portada se ve bien. La portada se ve bien. Ahora, live. Mira el arte del cómic. Y es Women of Marvel, come on. No, hombre, ¿qué es eso? Mira el arte. ¡Pah! O sea, estás viendo una animación de un cuento de las princesas para una niña de 9 años. Crap. Okay. Hasta los colores se ven. Puta medio esa mierda. Hecho por una niña de 12, tal vez. Quizá. Yeah. Pero no hagan esa mierda. No, por favor. No. Fíjate que los podrías demandar ante la protección del consumidor por falso mercadeo de un producto. Falsas expectativas. Yes. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con los top gadgets. Ah, yes. Yo tengo como número 3 el Boxy Box, que al fin lo tengo y para mí es una maravilla. Y ya es a la venta mi Apple TV. O sea, ese para mí se convirtió... Good luck. Para acá en... Y debo decirlo, para acá en nuestros países donde no tenemos servicios todavía donde puedas alquilar una película y toda la cosa, o shows de tele y todo eso, el Boxy Box es lo máximo, porque todas las cosas que te presta el señor Torres las puedes ver directamente ahí sin tener que estar transcoding ni nada de esas otras tonteras. Ahora, que había imagínate que pudiéramos ocuparlo siempre así y poder ver todo el stream. ¿Sí? Ese partito en Estados Unidos va a ser la ley. Ahora, yo todavía tengo esperanza que... Hay una empresa que se llama Vudu, uh-huh, que va a sacar un app para el Boxy Box en el cual vas a poder alquilar películas y toda la cosa. Estoy cruzando los dedos de que vayan a hacer algo internacional y que no sea solo en los Estados Unidos. Lo dudo. No. Mira, pero lo que sí te puedo decir es que lo que no te podría decir es que se va a tardar más. Si que Vudu o cualquiera de esos se pueda ver en El Salvador o que vendas tu Apple TV. Sí, una de las dos cosas más. Yo, pero ya me diste una buena solución. Mi Apple TV va para mi papá. Sí, yo mi Apple TV se lo vendí a mi papá. A él le va a gustar. Yo realmente cambié mi Apple TV, que estaba hackeado con Boxy. Ajá. No te toca 720. Ya. Yeah. Mi papá todavía no ha llegado a 720. No te tocaba todo lo que querías. Ay. Entonces fue para mí una buena opción darse a ver y él está contento con el gadget número 2 para mí son el iPad o los tabs en general. El Samsung Galaxy Tab, que es el de Android. Que no, está no, como... no, no, no, no, no, no. Ahí no, no, no. Porque no lo posees. ¿El qué? El Galaxy Tab. No ha jugado. No poder dar una opinión así de... En general son los tablets. En general. Okay. Ya llegó, ya estamos en la era de los tablets. Y eso, there's no turning back. Sí. Entonces para mí vale la pena decir que el iPad y semejantes, esa es para mí la cosa. Porque las aplicaciones son bien similares. O sea, jugás Angry Birds, jugás la misma onda. Entonces... Espérate. Y funciona igual de bien. Hay otras aplicaciones que... Angry Birds. Solo para eso sirven. También está Zombies versus... Plants versus Zombies. Y Cut the Rope. Pero sí, por ahí andamos bien. Y el número uno, obviamente, el iPhone. Y también los dispositivos Android que han salido este año. Sí, que ha sido una plétora. Entonces, el hecho de que el smartphone ahora cambió por completo y ahora de veras son smartphones, sí es para mí, vale la pena mencionarlo. Menciones honoríficas, el Microsoft Kinect. Porque... Ah, puto, eso es eso. Y no por los juegos, sino porque por lo han todo hackeado. Lo que le han hackeado. Y todas las cosas lindas que puedes hacer con ese aparato hackeado conectado a tu computadora. O sea, es una interfaz en la que puedes... Pero yo no entiendo, o sea... ¿Qué es al hackearlo y usarlo así? ¿Qué es lo que lo hace diferente a una vil cámara? Sí, explícame. Son sensores de movimiento, infrarrojo, tiene un puño de otras cosas. Entonces detecta en el espacio tridimensional las cosas que vos estás haciendo. Te reconoce y... O sea, ¿podrías hacer algo muy básico de lo que sale en la película de Tom Cruise? Ya lo hicieron. Okay. Hicieron la onda de, ¿te acuerdas de Big? Tom Hanks. Cuando está bailando en el teclado. Hicieron una aplicación que hacía eso. ¿Sí? O sea, el teclado no existía. Solo lo veías en la pantalla. Lo veías en la pantalla. Pero vos te movías y en la pantalla vos veías a vos sobre el teclado. Y la otra aquella cosa, mirá, la otra onda que es una gran pelazón es la cosa que ya hicieron. Como es estereoscópico, hacen modelos tridimensionales de tu cara en tiempo real. Entonces lo estás viendo así. Si ellos han logrado hacer todo eso, ¿te imaginas los juegos que van a venir para esa mierda? Sí. Es estetoscópico. Te siente el ritmo cardíaco. Estetoscópico tridimensional. Bueno, esos son mis gadgets. Adelante, Tico. Pues, para mí, mi regalito de Navidad, que fue el iPod Touch. Yeah. Retina display, yeah. Wow. Camarita, yeah. Micrófono y parlantillo, yeah. Y lo que más ocupa es la cámara, aunque rápido, el case le tapa la cámara. Sí. Son las fotos oscuras. ¿Verdad? Sí. Fotos sin flash. Es buenísimo. Otro que no sé en qué año salió, pero hasta este año me lo conseguí, es el Network Adapter. Es que esa mierda. ¿Que lo recomendaste, Omar? Puta, Omar. Hue puta, no sabes lo que has hecho. Cabrón. Sí, cabrón. No sabes lo que has hecho con esa recomendación. Thank you. ¿Verdad? Así que es un aparatillo que es más grande el adaptador a la corriente que el aparato en sí. Uh-huh. Lo puedes dejar así con BitTorrent. No estás hablando del poder de la computadora. Consume 30 watts nada más. Es una belleza, pues. O sea, y ya viste que cuando se dirige la interfaz a través de una página web. Yo me doy cuenta cuando he dejado bajando algún archivo en el NAS. Lo puedes programar que te mande un correo. Ah, no, pero yo me doy cuenta. ¿De qué me sirve en la casa? O sea, ¿de qué me sirve fuera de la casa? Yo me doy cuenta porque desde que entro, ya se fue a sleep el disco duro. Ya terminó de bajar. Ya, porque es el disco duro después. Y a veces que yo se me olvida, ¿verdad? Voy a chequear y entro y oigo el disco. Pues ya terminó de bajar. Básicamente es una computadorcita Linux en tamaño así de Miniaturizado. Y tiene tanta facilidad. O sea, no solo eso, sino que tiene capacidad para hacer un print server. Tiene un FTP server. Lo ve el Boxy. SMB server, lo ve el Boxy. Lo ve el PlayStation. Lo dejas como disco compartido, que te lo puede leer. Cualquier aparato que lea SMB, te lo puede reconocer y te lo puede ver. Entonces puedes streamear hasta tu PS3, tu Xbox. Tiene facilidad para pasarle tu biblioteca de iTunes ahí. Que yo no lo he hecho simplemente porque me gusta tenerlo en la computadora para poderlo llevar a todos lados. Que no me esté streameando. Eso es lo que estábamos hablando, de que mantenga una imagen en la computadora. Sea de poder. Hacer algo sincronizado, que lo sincronice automáticamente. Es como el último paso que me quedaría. Pero de ahí, todo lo que pueda hacer, buenísimo. Así que ahí estoy feliz con esa onda. All right. Bueno. Yo creo que ocupé un parámetro diferente, ¿verdad? Porque sí, yo me centré en aparatos que uso, aunque hay una excepción. El inodoro, va a decir. Cállate más, paloma. No, porque, por ejemplo, te digo... El menos usado, el microondas. Sí, uno de los... No, la ese cocina, fue la beata, la cocina. Tiene años, desde que me mudé, está desconectado. Una gran araña en el horno. La Sakura ahí vive. Para mí, uno de los gadgets, aunque no es de este año, pero este año yo la comencé a utilizar, que compré, que fue mi MacBook. Y estoy encantado con esa computadora y feliz. De segundo lugar, yo pondría y esa es la excepción. Yo porque la Mac Mini fue el año pasado. Por eso no la incluyo. No, yo pondría, aunque todavía no lo tengo, ya lo tengo que ir a traer a la agencia aduanal que me trae a mí todos esos volados, el Boxy Box. Pero lo pongo porque tengo Boxy instalado en la MacBook. O sea, yo sé que lo único que voy a hacer es que ya no voy a poner la MacBook abajo del televisor, sino que el Boxy Box va a ser un cambio transparente de sistema. Entonces, pero estaba esperando ese aparatito y te da la ventaja de que le podés poner, que eso no se podía en el Apple TV, ponerle una USB o un SD card y te la reconoce. 1080, perfecto. Y para mí sí, el primer lugar se lo lleva el iPad. Después de que yo había oído muchas críticas de que no viene a reemplazar nada, de que no le puedes meter USB, de que no hace esto, que no reemplaza realmente una laptop. Yo igual me lo compré para leer cómics y estoy encantado y para mí, feliz, pues yo estoy feliz con ese aparatito. Lo único que me hace falta hacer es que él me pueda, a pesar de que sí puede leer el NAS, lo que estábamos hablando contigo, Mario. La interfaz web. Que desde ahí yo lo pueda manejar este torrent, bájemelo, pum, va. Una vez que yo logre hacer eso desde el iPad, ya estoy perfecto. Conste, no pongo al iPhone, porque yo todavía no tengo el iPhone 4 de Retina Display. El que bota llamadas. El que bota llamadas. Uy, ahora me mandaron la foto de un bicho que se le cayó su iPhone 4 de un tercer piso. Ya se lo voy a enseñar. Y chavo de aquí de El Salvador. Y después me lo enseñaron así en vivo. Vaya, mira, aquí está. Y yo, shit. En 10 pedazos la voz. Horrible. Bueno. Fue horrible. Y sabes que así, el chero de cabrera hizo porque mandó la foto primero por chat, ¿verdad? Y yo, el tuyo. Le digo, no, me dice el de otro chero. Puta, qué dolor. Bueno, entonces por eso es que yo no pongo el iPhone, porque para mí, yo ahorita estoy con el iPhone 3GS. Y realmente, si vos lo ves en aparato, en lo que hace, además de velocidad, desde el iPhone original, que yo lo vengo usando ya desde varios años antes, no es la gran diferencia. Entonces, además de la velocidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que no lo pongo yo, porque no lo considero de este año. Así es que, ahí está. Nice. Okay. Fíjate que en esta categoría es donde menos puedo opinar yo. Ok. Ustedes saben que no. No, pero igual voy a hablar. No, nunca me ha... No saber un tema nunca me ha detenido. Refiérase a Brubaker. Así que, fíjate que... Ahorita está en Amazon viendo los mapas. Estoy escogiendo en Amazon qué puedo... Y lo peor que está desde la cuenta de Omar. Y este, add to cart, one click buy, yes, yes. El top 10 era, ¿verdad? Click, click, click. Vamos a ver. Televisor de 32 pulgadas RC, pero... 3D. No, no. ¿Qué 3D? 3D levantó los dedos. De tubos. De tubos catódicos. Y católicos. Le va a venir por correos. De tubos católicos. Son los programas evangelistas. Pues. 7 cardenales los va a venir cargando. ¿Y por qué lo traen? Es que venimos en peregrinación. Como que es Vía Crucis. Estamos comprando indulgencias. Que había una mujita. El televisor baratísimo, pero lo que le van a vacunar de shipping y handling, espera. Un Jumbo Jets exclusivo. Mira, en general, no lo tengo el iPad, pero lo he podido travesear un par de ocasiones. Ay, me ha travesiado el mío. Como tecnología en general, Android. Sí, sí, me sorprende en lo que está haciendo, todo lo que Android es capaz y se ve que es el futuro. Eso te iba a decir. Sí. Yo creo que le va a llegar a ganar a la iOS. El look es bonito del iPhone. El Android se ve más funcional. Pero sabemos que en el corto plazo, mediano plazo, lo va a desbancar. A menos de que hagan algo drástico. Pero fíjate que el posicionamiento de marca ahorita, el Android, está así como más tirado aquí. Y que mira, el Google TV está basado en Android también. ¿Y qué? El Google TV. Sí, es Android. Está basado en Android. Que está pegando patadas como de ahogado antes de salir. No, pero lo que te quiero decir es que lo están utilizando en un montón de plataformas. Ah, bueno. Uh-huh. Y supuestamente la próxima versión, que es Honeycomb, se va a llamar, que la van a lanzar ya en ¿cómo se llama este? En CES, en enero. Ajá. Uh-huh. Hay un, no me acuerdo cuál es la empresa, pero va a lanzar ya una tableta basada en Honeycomb, y Honeycomb, dicen los mismos de Google, ese sí está optimizado para tabletas. El anterior estaba optimizado para teléfonos. Pero aquí es donde viene ya la cosa donde se vas como que lo vas perfeccionando para diferentes plataformas. También la nueva versión, justo lo que iba a decir, del la otra tecnología era los media players. Yo hasta este año los conocí, compré el mío, que es marca Seagate, pero en este caso estoy poniendo en general el Western Digital, por ejemplo, que tiene Rafa. ¿El Roku? No, Western Digital tiene Rafa. Creo que es el Roku. Bueno, es. Son dos marcas diferentes, pero igual, es el mismo concepto. El Seagate. Sí, es un streamer de lo que tienes en tu computadora. El Xbox. Xbox. El Boxybox. En general, que te están dando hoy la capacidad finalmente de ver toda tu librería de videos que tenías en la compu, cómodamente, sin mucho cable, en tu tele. Ya no estás amarrado a ver. O sea, es el Apple TV sin todas las restricciones de formato y de marca y todo. Exactamente. O sea, es lo ideal. Pues. El Apple TV done right. Que te diré que... La interfaz sigue siendo más bonito del Apple TV. O sea, 100%. Nunca, yo no sé por qué nunca nadie puede replicar, aunque sea el look diferente, pero eso de que tres clics y estás viendo lo que quieres. Sí. Sí. Y no, pues, o sea, no lo logras. En Apple, sí. No, es que, cabal, en estos son como que... Aquí está su directorio, naveguelo. Entonces, tenés que a huevo saber qué putas están en tu directorio. Poxy es un buen paso adelante, porque una vez has reconocido el media que tenés, te lo pone bien bonito. Sí, pero yo tenía el problema que cuando el disco duro, como lo tengo yo en el NAS, se iba a slip, cuando volví a arrancar, me perdía toda esa información. Yo creo que es un seteo malo que yo tenía. Sí. ¿Verdad? Pero vamos a ver ahora ya con el Boxybox, ya vamos a empezar a tratar de tener todo eso. Nice. No, me ha pasado igual acá. Cuando el NAS se desconecta por cualquier razón, yo pierdo ya. Tengo que volver a reescanear. Yo creo que ¿sabes cuál creo que es? Porque cuando adicionas eso le pones que qué tan frecuente te lo monitorees. Creo que si le bajas la frecuencia, no lo va a estar viendo tan rápido. Vamos a ver. La otra sería poner el disco duro externo directamente al Boxybox, que es otra alternativa. Pero entonces perdés la... Bueno, el Boxybox tiene capacidad de bajar torrents. Sí, tiene una interfaz también web que la puedes acceder desde tu computadora y puedes ahí extra settings y extra apps. ¿El Boxy tiene un bajador de torrent, ¿no? Tenía, no sé si todavía lo tiene, pero creo que sí lo tenía. Tenía, no sé si todavía lo tiene. Claro. Bueno, ok. Next. Sensei. Nada. All right. Y señoras y señores, continuamos entonces con el Best of 2010 Juegos de Video. Y aquí sí, yo me declaro que no, en realidad no juego casi nada. Incompetente. Pero eso salió del alma. Sí. World of Warcraft Cataclysm vale la pena mencionarlo porque hizo un juego que ya había jugado, ya estaba aburrido de él y hasta me había salido. Y me hizo volver a activar mi cuenta y volver a jugarlo porque han cambiado tanto que es como un juego nuevo otra vez. Con la ventaja de que está basado en el mundo viejo, entonces sentís que la historia va avanzando. O sea, es bien chivo. El lore está bien interesante. Entonces sí, lo menciono, World of Warcraft Cataclysm. Solitario para el iPod Touch. Bueno, si vamos para portátiles, Angry Birds, Cut the Rope, son ¿cómo se llaman? Zombies. Plants vs. Zombies. Buenísimo juego, los tres. Nice. Chiu. A ver, Tico. Pues yo también así, Cataclismo era el que estaba esperando. Y ya vino, así que lo dejé esperar. Lógicamente. Está nivel 85. Muy bueno, ya llegué al nivel 85. En semana y media. ¿Y comenzaste del 83? Del 84 y medio. O sea, del 80. Ah. El personaje que ya había topado en 80, 85. Así que ya soy paloma otra vez. Y has empezado de nuevo con otro personaje. ¿Cómo lo sentí algo? Me sentí algo así curvadito. Pero ya, sí. Ya me paro en alto. A ver. ¿Y empezaste con un personaje nuevo? Empecé con un hombre lobo. De la Alianza. Hombre bolo de la Alianza, porque perdieron la final. Sí, es que te quedé mal los culos. Y otro que salió en 2007, pero hasta este año lo jugué, fue Portal. Qué juegazo, juego de 2 horas, pero buenísimo. O sea, la mecánica, el objetivo del juego, la forma de pasar los obstáculos, excelente. Entonces, yo para este año que viene estoy esperando Portal 2, como no tenía idea. Okay. A ver. Bueno, yo siguiendo la tónica que acaba de aplicar nuestro compañero Chico Man, no sé qué año salió este juego. Yo, uno de los que voy a mencionar en esta primera tanda, sí sé que no fue de este año, el otro no estoy seguro. Creo que fue del anterior, es Uncharted. ¿Cuál? Uncharted. Ajá. Uncharted, este año yo jugué Uncharted 1 y 2. No he terminado ninguno de los dos, estoy a punto de terminarlos. Pero qué buen juego. Sí, es una tendencia britomanesca. Pero qué buenos juegos. Y es el que yo te estaba diciendo de que el personaje caga de la risa. Uh-huh. Y es cierto, ya están preparando una película y va el personaje, van a poner a Mark Wahlberg. Y realmente, físicamente se parece bastante al diseño del personaje. Entonces, ojalá que haga un buen papel. Pues no va a ser como el Tomb Raider, que después se parecía a Angelina Jolie. Bueno, otro juego que yo estoy gozando, que gocé bastante este año, es Heavy Rain para PlayStation 3. Heavy Rain. Muy corto, ya lo dijimos en el review, pero muy, muy buen juego. Parece que fue tu descarga de frustración todavía. Al principio. Y después le agarré el gusto. Yeah. Ay. Y Arkham Asylum no salió este año. No, sí. Fue el año pasado. Creo que el año pasado. Yo lo jugué este año porque fue con el... Ah, no, lo jugué el año pasado porque con ese estrené mi Play. Okay. Y ahora el que estoy gozando, pero gozando... Gran Turismo 5. Yeah. Buen juego, va bien. No sé qué tanto va porque Gran Turismo es un juego que yo pienso que te podría llegar a aburrir porque es medio monótono. Pero yo lo estoy gozando, muy buen juego. Decepciones, creo que no la tengo que decir si han oído los programas. Tomb Raider Guardians of the Light. Qué manera de matar una franchise. Sí. Aunque ya vieron el teaser, o sea, la carita que han puesto del nuevo juego que viene de Tomb Raider. Ah, ya lo están anunciando. Que es como el origen de ella, es la historia de cuando ella cae en el avión y todo eso. Entonces sale así, más bichita. Uy, solo es la carita, se toda choca. Uy, buenísimo. Y obviamente el otro que es mi descarga de frustración que ya le di, que es Star Wars The Force Unleashed 2. Mal juego. Ok, entonces, señor Don Arturo, esos no nos los regale, por favor, de Navidad. A ver, Don Julius. Esperamos su ¿cómo se llama? Su aguinaldo en los próximos 2 días, porque tiene que ser antes del 24. No, ahí sí me declaro incompetente. No tengo opinión de juego este año, lamentablemente. ¿Y también Sensei? ¿Ha jugado algún juego? Tetris. Ok. Sokoban, ese es bueno. Sokoban. Sudoku dicen que es bueno también. Sudoku. Naked Tetris. Okidoki. Este es el que vos decís, tico. Ese. Tomb Raider, World Exclusive. Se ve chido. Bueno. Ojalá que sea un regreso al gameplay anterior y no a este. Fíjate que me da mucho miedo después de que... Pero quiero mi figurita de Arkham Asylum. A pesar de que a mí no me gustó el Guardians of Light, tuvo muy buenas calificaciones. Yeah. Así es que espero que este no lo hagan con ese mismo gameplay. All right. A ver, Sensei, las mejores figuritas coleccionables de este año. Ah, sí, las fotos a los geekos. La que me mandaste acá. Pero ese es el último que... ¿O mandaste varias? Pero descríbanlo, porque la mara que nos está oyendo en mandó el podcast... tres figuritas, el Sensei acá en una foto. Uno de un Dalek, que todavía está en empaque. Es el... Está a la par de Superman. Dalek de Supreme. Está a la par de Superman. Puta, qué chole de Superman. Sí, bien gordito. Del tamaño de la última unidad. No, es alcancía, ese sí, ¿o qué? Era. No, ese sí era. Superman sí era. Bueno, y es más Superman grande que el Dalek también. Y este es, ¿cómo se llama este chavo? El The Humanity. La Ultra Humanidad. The Humanity, ¿verdad? No. Ultra Humanidad. La Ultra Humanidad. La Ultra Humanidad. Así que ahí está, que es un ape. Es una mona. No, es un mono. Es un mono. Es un simio viejito porque está todo canoso, mira. Sí. Así que esas son un corsé rojo. Y cabezón. Porque está muy gordo, entonces se tiene que apretar la timba. Los top coleccionables que mandó Sensei. Y ¿tenemos alguna otra cosa que queramos mencionar, señores? Hablamos de juegos de video, gadgets, paquines, TV shows, movies, anything else? Anime. La mejor ¿Mantico? Extra. Animes, mangas. Ah, la mejor extra, me gusta eso. Tiene que ser Punch. ¿Cómo se llama? Soccer punch. Sí, para soccer mí es punch. Soccer Punch. Fíjate que muy bueno el ¿viste, de Clash of the Titans. Viste, Omar Man, que no participo en el show, pero te mandé justo. Es que ese se mandó justo los soundtracks de las cosas, de las mejores cosas para él. Y mandó obviamente el soundtrack de Doctor Who, el soundtrack de Soccer Punch y el de... ¿Cuál fue el primero que mandaste, Sensei? Ah, es que se llama To Earth y es cuando el onceavo doctor cae de la Tierra. Ah, ya. Y también la música de Soccer Punch. No, pero de la película también, la de... Ah, de Scott Pilgrim. De Scott Pilgrim. La canción que canta... ¿cómo se llamaba? The Clash at... Clash at Demon Heads. Clash at Demon Heads, cabrón. Con esa extra de... El estéreo del carro que recién acaba de hacer. Nice. Buena. Así que esas son las mejores. Los mejores. Ahí está el 2010. Del 2010. ¿Y digo, animes o mangas? A ver. Fíjate que. Animes. Toaru Majutsu no Index, la segunda serie. Ya empezó. Ya va por el número 10. ¿Y la 1? ¿Cuántas? Después hablamos de la 1, la quiero ver. Ya sí, la 1 fue de 26 episodios, algo así. Esta como que va por el mismo rumbo. Sí, continúa la historia, básicamente. Y está muy bueno, sí, la calidad de esa. También una que recomendaron ahí, los hoy escuchas, no me acuerdo quién, pero era The World God Only Knows. Qué lástima, solo va a ser una serie de 12 episodios. Va a ser, el manga está buenísimo, ese lo he continuado leyendo y está cagada de la risa. Es de un tipo que es súper aficionado a juegos de conquistar chicas. Tiene un PSP que ahí se pone a jugar eso. Y solo ha sabido haciendo el hijo puta. Pero la cosa es que llega una demonio y le dice: mira, necesito tu ayuda para conquistar chicas, pero en la vida real. Ey, las caga. Y usa sus habilidades. Ay, las hace. Y las hace. Le salen. Entonces. Eso me podría dar una idea. pero mira, está buena esa serie que da de la risa. Yeah. Y también he continuado viendo Fairy Tail, que sigue muy bueno el anime. Y también se lo recomiendo bastante. Bastante. Buenísimo. Ahí estamos entonces. World Only Knows ya tiene segunda temporada confirmada. ¡Ey, buenísimo! Gracias, me has alegrado el día. llegamos a la hora y media. ¿Hay tiempo para hacer todavía noticias o nos quedamos acá y decimos no, dejemos para el otro año. El otro va a haber menos porque es el del de Eclipse. No, ¿sabes qué? Fíjate que... Hagamos, porque es, va a ser la última y el próximo show no va a haber noticias. Voy a decir noticias así en... En un flash, señoras y señores. Esto es... Noticias de adelante, Julius. Yo también tengo. Marvel anunció hoy cuál va a ser el evento de ellos del próximo año. Va a ser Fear Itself, el miedo mismo. Va a ser el merito, el purito, purito medio. El puro de miedo. Comienza en abril. ¡Ay, hijo de puta! Aquí está tu puro de miedo, mamón. El universo Marvel se va a enfrentar al dios del miedo. No se sabe si están hablando de Phobos, el hijo de Ares. De Ares, el dios de la guerra, que murió. Pero dicen que han estado poniendo elementos en varias de las historias de las series en el último año. Más del último año. Entonces va a ser interesante ver cómo se van amarrando todo esto a partir de abril. comparan que va a ser una serie similar a Civil War, con el Vibranium, en la cual van a involucrar tanto a héroes como villanos y no necesariamente enfrentándose unos contra otros, sino que en diferentes tipos de asociaciones, y van a incluir hoy a toda la mara. Ahí van los X-Men, los Avengers, los Cuatro Fantásticos. Suena crisis. Ya no son mini eventos, son maxi eventos. Hoy va a ser un maxi evento. Prometen que si lees la serie principal, la vas a entender toda la historia. Sí. Porque siempre lo tienen que decir, nunca lo cumplen. Mire, no nos vamos a cagar en su paquín, pero se va a morir Wolverine, Cyclops y qué puta madre. Bueno, no sé si viste la noticia de que se desbarrancó un doble de acción en el musical de Spider-Man. Sí, sí, pero fue uno de los previews para... Se hizo mierda. ahí estaba el... Ya no sé ni de qué está riendo. De la palabra. Sale un video donde está la actriz que hace de Mary Jane, está así como colgada. Y está el chamaco vestido de Spider-Man, así en alto. Y entonces, Mary Jane, que no sé qué puta. Y se avienta detrás de ella. Y parece que al hacer eso, la cuerda en la que iba se reventó algo. Y plácata, cayó. Y estaba en. Era un show, o sea, estaba en un show de los shows previos. No, ese no va a durar, ese show, lástima. Parece que ha sido plagado por mucho accidente. Upa. O sea que ese fue medio religioso, porque fue reverendo Talegas. Sí. Soberano verga. En Japón, 10 de los mayores publicadores de cómics, que incluyen a Kodansha, a Shueisha, a Shogakukan y a Kadokawa, se retiraron de la Feria Internacional de Tokio de anime, que es la convención más grande de anime del mundo. Y es en protesta a los nuevos reglamentos que el gobierno de Tokio está proponiendo para controlar más... antilolitas. Representaciones sexuales de menores. Yeah. Mira, eso sí yo lo apoyo. O sea, a mí me parece... Yo también me parece raro que estén protestando por eso, pero bueno. Sí, es raro porque eso es como de esa cultura. Tristemente, yo pensaría que es aceptado, que pero lo sacan esta tanto, semana pero... se sale a la venta el último paquín de Wildstorm, del universo Wildstorm, por DC Comics. Va a ser un paquín de Wildcats. ¿A quién? Los recordaremos con cariño. O sea, ya había anunciado que iba a dejar de salir Wildstorm. Entonces, sí. Este ya es el último que va a salir. Ojo, ya está saliendo la serie a través de Dynamite de Warlord of Mars. Ya comenzó. ¿Cuál? Warlord of Mars. Basado en... De John Carter. De John Carter. Okay. Sí, John Carter. Escrito por Edward Burroughs. ¿Cómo es? No, bueno, el escritor aquí, Arvid Nelson. Basado originalmente. Sí, basado en... Sí. Está viendo una portada de J. Scott Campbell. Y el artista, un tal Louis Antonio. Bueno, pero ¿y portada de J. Scott Campbell y hay masitas? Sí. Y mira, este chavo, Louis Antonio, estaba viendo así unos preview art. Qué lástima, no salen las masitas ahí, pero... Dibuja bien. El tipo dibuja tipo Frank Cho. ¿Qué? O sea, el estilacho así. Dynamite. Ok, vamos a... Otra noticia es que el DC Universe Online ya anunciaron fecha oficial donde van a lanzar el juego. Va a ser el 11 de enero del 2011. Pero a ver, ahí lo van a lanzar, pues a ver dónde va a caer. No sé dónde va a caer. Esperemos que cerquita de aquí para poderlo bajar. Ojalá que no sea un talegazo. Para poder no cachar, decir. Va a costar $59.99 en el PS3. por la inicial y después una suscripción mensual de $14.99. ¡Hijo de carito! ¿Está caro? Sí. Bueno, está comparable a Warcraft, realmente. Yeah. Y $49.99 por el para la PC, para la versión PC. ¿Y podrás jugar? Yo estoy en PC, vos estás en PS3. Sí, que solo un cliente, o sea, estás interactuando y él te lo muestra. Ok. O sea, bueno, no hay diferencia. All right. No, esa era la última. Tache, okay. Coincidimos. Yep. Ya, eso es todo en noticias. Eso es todo en noticias, señoras y señores. Vamos a cerrar este episodio con unos 2 emails. Tenemos un montón de emails, pero por tiempo solo voy a leer 2 porque tienen que ver con los temas que hablamos esta noche. Ajá. Los demás, prometido que los leemos en los próximos episodios. No necesariamente en el siguiente, pero... No, en el siguiente porque va a ser de clips. Y pero eso es la portada. A principio de año. Moni Bolis nos escribió de nuevo y nos pone: hola, geekos. Les mando este correo con mi opinión de lo mejor del año 2010. Para mí, cómics favoritos son Justice League Generation Lost. Ah, muy bueno. Y Batgirl. Y Chu. Así que, Moni Bolis, eres mi nueva best friend forever. Mejores películas, Kick-Ass. Te comando, decilo. ¿Mm? Pégale un hijo. No lo voy a decir porque es Mónica. Sí. Por respeto. Rey. El vulgar fui esta vez por ustedes. Ah, censurusco. Siempre de vulgar el sensei. Edítale. Hey, por cierto, ahí me estaban preguntando en el IRC. En el IRC de qué pasaba con Naruto, que si a mí me había gustado. No, va muy buena. Desgraciadamente volvió a caer en fillers, creo que muy por un poco tiempo, pero en ese tiempo yo ya no la volví a retomar. Así es que ahí yo sé que ya salió de fillers y la voy a seguir viendo. Yeah. Pero los episodios que dieron, que es la batalla de Pain, buenísimo, buenísimo. Espérate que Drusco acaba de poner el dinero, así que mandó un audio, así que lo vamos a tocar, Drusco, no te preocupes, ahorita lo vamos a tocar. Las mejores películas para ella son Kick-Ass y Scott Pilgrim. ¡Yeah! La mejor serie de televisión para ella fue Fringe, que la recomiendo mucho para que quedaron enojados con la falta de mundos paralelos en Lost. Y su podcast me alegró mucho este año y espero el siguiente. ¡Saludos! Gracias, Moni. Así que muchísimas gracias. ¡Ah, cheta! Ahí vamos a estar. Buen gusto. Y, buen gusto, dijo, no buen gusto. Paco Ramos nos mandó acá la portada de los Geeko Awards. Lo mejor del 2010. Ahí está el gold. Solo y el están las edecanes que entregan los trofeos. Sí, cada vez. Faltó la de bronce. Sí. Es que la de bronce estaba agachadita. Déjame la llevé yo. Así que buenísimo, muchísimas gracias por. Y mira, antes de seguir, encendé esa máquina, Brito, y sacarnos de la duda qué decían los puntajes nuestros de las películas. Ah, sí. Y mientras tanto, ¿por qué no los geekos cantores de Viena cantamos villancicos para desearle? ¡No, aquí ven rápido! ¡Van a leer! Espérate, aquí está el audio de Drusco para mientras. Hola, geekos, en esta ocasión para desearles lo mejor en estas fechas, que estén en compañía de la gente que más quieren, porque en realidad de eso se trata la Navidad, de estar con tus seres queridos. De igual manera, agradecerles por todas las horas de risa que nos dieron este año, porque este show es tanto de ustedes como nuestro, gracias a las portadas, a los comentarios y en mi caso particular por reproducir estos audios. En verdad, muchas gracias y es un verdadero honor formar parte de esto. Espero que este año que viene, 2011, esté lleno de éxito en todos los sentidos. Salud para ustedes y, por qué no, de productores ejecutivos para el show. En verdad lo deseo bastante. Me despido de ustedes deseándoles el clásico o la clásica feliz Navidad y un próspero año nuevo 2011. Reporto para Comic Geekos desde México DF, Drusco. Bárbaro. Drusco. El archivo. Aquí va de nuevo. If you missed it. Y ni siquiera se van a animar a un wiwichu. Sí. A ver, le decía, mamita. Tócame el wiwichu. Déjame tocarte el wiwichu. Ay, no, aquí no enfrente todo el mundo. Bueno, para mientras hable del archivo, recuerden que, como yo mencioné, ahora es martes, sí. Hoy, martes, salió al aire, me imagino. Ajá. El episodio de especial de Navidad de Top Gear. Ya, yeah, hoy. Y el domingo... ¿Sí? Doctor Who. No, sábado, perdón. Sábado, Doctor Who. Sábado 25. ¿El 25? 25, okay. Doctor Who. Okay. Estaremos con el torrent calientito. Calientito. Ok, vamos a ver si esto sí. Hoy sí ya está funcionando. Omar Mann. Sí, señor. Él puso en sus primeras películas Inception con 5.0. Wow. Scott Pilgrim con 5.0. Sherlock Holmes con 5.0. Kick-Ass con 5.0. Expendables 2.0. No, hombre, no las leas todas, solo no, los... ya dije las primeras y estoy dando las últimas. Entre ah, medio, oh, perdón. Clash of the Titans 2.0 y Last Airbender 2.0. Tico Man. Yo. Le dio 5 puntos a Inception. Uh-huh. Ajá. Scott Pilgrim, Sherlock Holmes. Ajá, bien, bien. Y en las aquí, pues, es que no sé qué tiene este chico. Solo voy a decir las primeras. Julius. Y menos mal se me olvidó Sherlock Holmes para las. Sí. Julius. Inception. Y Scott Pilgrim, Sherlock Holmes. Brito Man, Inception, Scott Pilgrim, Sherlock Holmes, Kick-Ass. Ándate. Fíjate que Sherlock Holmes, porque wow, fue la primera que vimos el año. Se nos olvidó bastante. Sí. Eso yo creo que lo que mejor refleja la... Cabal. Y si hacemos un, sí, un promedio, me da la impresión que como que Sherlock Holmes... No, que Inception y... ¿Y Scott Pilgrim va a estar...? No, no te lo pido que lo hagas. No, no. Sí, porque no sé qué le pasó a este punto archivo. ¡Tamper Kong es el mejor aparato del año! Porque se trabó con el... Esta, es que esta base de datos tan complicada. Que se trabó una vez al año. Sí, nada más. Sí. Bueno, hey, los geekos grabando desde el solsticio de invierno. Hey, ¿quién vio el... Wow. Y es hoy. Yo vi el eclipse total de luna en noche. Yo no lo vi. Nice. Ayer tembló aquí en San Salvador, sí. 5.5 Richard, que nos pegó un buen susto. Pues sí. Richard. Así, Richard. Así fue. Pues sí, de esa forma. Sí. Y por cierto. Fuerte. Sí. Y fue en dos partes. Gracias, mangué con vergas. O sea, fue el primero, paró y después empezó otra vez. Fue como que, oh shit. Ah, hizo reprise. Mira, yo estaba en Acajutla. Allá no se sintió. Wow. Pero eso que yo empiezo a ver los tweets, ¿verdad? ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Todos vamos a morir! Hey, no, pero Mara, en serio, una muy feliz Navidad. Sí. En compañía de sus seres queridos, su familia, ser, amigos. Gracias. Que la disfruten. Otra vez, ¿verdad? Que cinco se cumplan sus mejores deseos. Que tengan sus regalos geekos. Yeah. Y muchas gracias por pasar con nosotros. Es que me pongo triste. Sí, hey, feliz Navidad, de veras. Espero que esta Navidad lo pasen bien, llenos de... felicidad con sus seres queridos o con quien los quieran pasar, aunque no sean tan queridos. O la más querida. Pim me dice acá que el primer temblor fue de Galactus. Espero que Santa Claus los trate bien. A mí me ha tratado bien. Yeah, así es que gracias a Dios no me puedo quejar y espero que igual los trate a ustedes y que pasen una feliz Navidad. Sí, y con cuidado, por favor, si sus hijos van a reventar cohetes, estén ahí con ellos. Quemar pólvora. No los dejen solo. Quemar pólvora, perdón, porque eso es algo bonito, pero lo tienen que hacer con la supervisión de alguien. Yeah. Por cierto, ya está en el IRC Zim, así que saludos, Zim. Sí. Así es. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también a nuestro productor ejecutivo Arturo Fonseca o Sergeant Black ahí en el IRC. Gracias a nuestro amigo Sergeant Black por creer en nosotros, creer en este proyecto y patrocinar este episodio. Sí, porque ni nosotros creemos. A veces nosotros no creemos. Nunca lo hemos patrocinado nosotros. Pero antes tenemos 4 años de estarlo patrocinando con el salario de julio. Ah, sí, sí. Ah, perdón. Sí. Dando nuestro tiempo. Señoras y señores, vamos a cerrar este episodio con una cancioncita que es Gonna Take Us Back. Hace 5 años, cuando nosotros empezamos este show. Sí. Poner el tema de... No, nada que ver. Nada que ver. Cuando estaba bien en boga esto de iniciando lo de los podcasts, uh-huh. Adam Curry, que fue el que se inventó esta onda de los podcasts. Por eso estoy... Sí, no, yo también, pero ya dijo que no. Yo sé que entendió, Omar. Adam Curry hizo una... reunió a varias personas que estaban haciendo podcast también. Yo, Omar. Hicieron una canción que se llamaba... If Every Day Were Christmas. Al estilo We Are The World, salen las voces de diferentes personas ahí, diferentes personas, artistas famosos, pero en el mundo de podcasting y en el mundo de música independiente del PodSafe Music Network. Whoa. La canción se llama If Every Day Were Christmas. Toda la gente que compraba esta canción, la plata que servía para comprar esta canción se donó. Eso donaba, no me acuerdo cuál fue la caridad en esa ocasión, pero aquí está la cancioncita. El grupo se llamaba Pod Safe for Peace y creo que va bien con la pila de nosotros, ¿verdad? Que es open source, open... Pod Safe for Peace, o sea, para ir a miar. Sí. Ah, okay. Sí, cabal, Pod Safe for Peace. Era un pod que era safe to peace. Sí, no, es que era como, no hacía cortocircuito. No, cabal. Así que... muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos. Ah, pero antes lo recordamos que regresen la próxima semana cuando posiblemente escucharán nos despedimos. Al sensei decir Otra vez en Saints. Pánico escénico. Di algo. Ajá. Ahí está. Ok, vamos. Ya vio, Arturito. Ya no hay grabaciones mías. No. Tengo que generar nuevas. Sí. Cuando vengas. Pero no hemos podido. Sí. Y aquí va. Gracias por estar aquí con nosotros. Pod Save for Peace, if every day were Christmas. ¡Salud, Mara! ¡Salud! First winter snow outside my window. Feels like that time again to me. The mistletoe, a Christmas show, and the lighting of that famous Christmas tree, yeah. People are shopping for their loved ones and making plans for a Christmas feast. But it all goes by in the blink of an eye, and then we have to wait another. Everybody's nice and full of life, and they give to those who are. Stevie Wonder. No, era Wonder Stevie. Que era... era Wonder Woman Stevie. Sí. ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡We wish you a poco rompón!